Longitan ku bebas, longitan ku bebas, longitan ku bebas, longitan ku bebas, longitan ku bebas. Mireng lawan bebas. Mbak Ziha. Bebas, longitan ku bebas, longitan ku bebas.